El siguiente punto del orden del día, moción presentada por el Grupo Municipal Si Se Puede Laredo, con fecha 9 de septiembre del 2016 y registro de entrada número 4210 sobre ampliación de la oferta educativa de FP en familias profesionales relacionadas con la economía del municipio. Tiene la palabra la proponente de la moción. Exponemos. La formación profesional del sistema educativo en España tiene como objetivos preparar el alumnado para la actividad en un campo profesional y adaptarse a las futuras modificaciones laborales. Para alcanzarlos, propone la modernización de la oferta para adaptarse a los requerimientos de los diferentes sectores productivos. Laredo es un municipio en cuyo futuro desarrollo económico debe tener un papel relevante. El seguir siendo un centro comarcal de servicios y dentro de las actividades económicas de este municipio deben tener un papel fundamental los servicios y las actividades relacionadas con el puerto pesquero y deportivo. El municipio de Laredo, a pesar de ofrecer una buena infraestructura educativa con dos institutos de enseñanza secundaria, en el que se imparten los tres bachilleratos. Sin embargo, la oferta educativa de formación profesional apenas ha variado desde su creación. Si Se Puede Laredo considera que se debe instar a la Consejería de Educación de Cantabria para que implante en Laredo nuevas ofertas de ciclos formativos de las familias profesionales relacionadas con las actividades económicas del municipio, para que los jóvenes de la comarca en general y de Laredo en particular, con esta nueva formación se les ofrezcan nuevas alternativas en la búsqueda de empleo y afiancemos la población aquí. No lo he dicho, eso no entra dentro de la moción, pero ese es el objetivo. Por lo anterior, solicitamos. Hemos incluido aquí una pequeña cosa que lo han dicho todos los grupos en junta de portavoces, instar a la Consejería de Educación, que es lo que faltaba, a que se amplíe la oferta educativa de formación profesional con la implantación de ciclos formativos de las familias profesionales marítimo-pesqueras, sanitarias y nuevos ciclos de la familia de hostelería y turismo. Bueno, el objeto de presentar esta moción, yo creo que todos vivimos o trabajamos en este pueblo para saber cuáles son los sectores productivos que tenemos y vemos que la demanda de formación profesional que tenemos no contempla muchos de los puestos de trabajo que se podrían crear aquí. Por eso entendemos que evidentemente no es una competencia municipal, pero sí que tenemos que creemos que se puede instar al Gobierno de Cantabria para que se haga el estudio necesario de esas necesidades con los sectores económicos implicados, tanto en puerto como cofradía, como sector empresarial, como hospital comarcal, para que los alumnos que se formen aquí se queden aquí, porque uno de los principales problemas que tiene este municipio es la pérdida de población año tras año. Si conseguimos tener formación profesional adecuada a los puestos de trabajo que necesitamos, fijaremos población. Ese es el sentido de esta moción y por eso la presentamos para que todos los grupos pues la voten a favor, porque creemos que es muy bueno para el municipio. Tiene la palabra el portavoz de Izquierda Unida. La votaremos a favor, porque todo lo que sea ampliar y no recortar está de maravilla, pero cuando las leo las eso y a veces que me haces dudas, pero te lo voy a votar a favor, de verdad. Cuando has hablado de lo de fomentar el empleo y esto, hombre, los trabajadores que están haciendo ahora formación, bueno, chavales que están haciendo formación profesional, todos conocemos el trabajo que hacen y hay muchos que trabajan en hostelería, que hay mucha hostelería, esta automoción, yo los pocos que conozco ya en los talleres, conozco a todos, ya han salido de formación profesional. Si se amplía estas cosas y más, podemos instar más adelante, perfecto, y ahora votaremos a favor, Carmen. Tiene la palabra la portavoz, si se puede. Esto no se trata de... Perdón, sí. El empleo que crea ya en la formación profesional existente, desde luego lo tenemos ahí, por eso es ampliar. Siempre es ampliar, lo otro no lo vamos a quitar, en ningún momento que no nos lo quite nadie. Tiene la palabra el portavoz del PRC. Bueno, nuestro reconocimiento al trabajo que se hace y que se ha hecho durante muchísimos años en Laredo por el tema de la formación profesional. Decir que hay una cosa en que la moción no se ajusta a la verdad, que es que ha habido poca evolución o no ha habido cambios en lo que se oferta en la formación profesional. Es absolutamente diferente a cómo se inició, no tiene nada que ver. Nada, absolutamente nada. Decir que en las cuestiones de hostelería hay veces que cuesta llenar los grupos, aunque no nos lo parezca, y eso que el 100% de la gente que hace ciertos módulos pues está ocupada 100%. Creo que no habrá nadie que pueda decir eso, excepto la Escuela de Hostelería de Laredo. Pero que nosotros estamos de acuerdo con ampliar la oferta. Lo único que ojalá no sea papel mojado, porque esto de contra el vicio de pedir está la virtud de no dar, dicen. Bueno, pedir, eso tiene más complicaciones. Esto parece que lo aprobamos aquí, mañana va a haber más. Pues no es así. Tendríamos que tener otro centro en el que poder albergar a esta gente. O sea, tiene sus complicaciones, y claro, el que no lo tiene que gestionar, pues lo presenta, y los demás estamos de acuerdo, porque pedir es libre, pedir que se amplíe la oferta, y además lógico. Eso sí, con lo que no comulgamos es con lo que has dicho de fijar personal aquí, ¿eh? Porque mira, por desgracia, si tuviéramos un estudio de la gente que vive en Laredo, de los que han estudiado aquí formación profesional, el problema que tiene Laredo para no fijar población aquí son otros, que nosotros creemos que también se pueden corregir de otras maneras, pero no creemos que esta vaya a ser una solución. Pero sí, tiene que ser una prioridad para nosotros la formación que damos a nuestros jóvenes, y que el mercado se surta de profesionales bien formados, ¿no? Y en ese sentido creo que nuestra formación profesional ha sido un ejemplo a la hora de hacerlo, y así se ve en nuestro mercado laboral, y que tener pues más cuestiones es algo que nos podría beneficiar, ¿no? ¿Cuántas veces hemos hablado con Ricardo, que es concejal aquí con nosotros y pertenece a ese Instituto Fuente Fresnedo, de que en ese tema de automoción, si tuviéramos también náutica, ahora que tenemos ese puerto deportivo, pues sería fantástico? Lo que estoy intentando es avalar también la moción, ¿no? Nosotros la vamos a apoyar, pero es mucho más importante ser específico y trabajarlo en conjunto con el gobierno de Cantabria para ver si se puede hacer una ampliación, que hacer brindis al sol, porque eso es tan sencillo como decir no, y además de estas familias, pues creo que también tendríamos que tener esta y esta otra, y pedir otras 10 gamas, ¿no?, que puedan ser importantes. ¿Porque alguien estaría en contra de que además tuviéramos formación en temas deportivos? ¿Alguien tendría no quisiera alguien que tuviéramos también formación profesional en ámbitos culturales? No querríamos tener. Lo que quiero decir es que, pues eso, pegarle a todo, pues es algo que es sencillo. Pedir ampliar, nosotros siempre de acuerdo, pero hay que ser más específicos y ser y conocer mejor el tema de la realidad. Yo, por desgracia, creo que la formación profesional se ha ido modificando y se ha hecho bien. Por desgracia, no creo que mañana vayamos a tener otra familia profesional, pero nosotros estamos de acuerdo con que sí que debiera de aumentarse, porque los resultados que han tenido para nuestro municipio han sido muy buenos. Tiene la palabra el portavoz del PP. Sí, muy rápidamente, votaremos a favor. Haremos una propuesta, a ver si la queréis añadir, pero igualmente, aunque no la añadáis, votaremos a favor. Laredo, que lleva 40 años dando tumbos, en el sentido de que no sabemos muy bien, después de todo el boom que supuso, de toda la inyección económica que supuso el tema de los franceses, llevamos 40 años sin saber muy bien hacia dónde tiene que crecer Laredo, hacia qué sector tiene que enfocar su futuro, si la industria, si la playa, si la Puebla Vieja, si la gastronomía, si no sé qué, y no acabamos de tener un criterio claro, y hoy en día menos que nunca. Todos estamos de acuerdo en una cosa, es que los franceses supusieron pues chorro fortísimo, una inyección fortísima de dinero y de bienestar para todos. Y 40 años después sigo creyendo que Laredo tiene que mirar hacia Francia, por proximidad, por asuntos sentimentales de la época, etcétera, etcétera. Creo que el turismo que tenemos que atraer es el francés. La formación profesional, la formación de los chavales de Laredo, de nuestros jóvenes, va a ser fundamental para el desarrollo, para sostener ese Laredo de futuro. Si además, si tenemos claro eso, y tenemos claro que Laredo tiene que mirar a Francia, yo creo que es de sentido común que la gente en Laredo sepa hablar francés, que es algo que se ha perdido. Porque antes la gente, mal que bien, se entendía en francés. Y eso es una condición básica para que quieran venir, que se sientan cómodos, que se puedan expresar. Con lo cual, en el módulo de hostelería, que se dice en la moción, en los otros no haría falta, en el sanitario y tal, pero en el módulo de hostelería, yo si de mí dependiera, intentaría que los jóvenes de Laredo supieran hablar francés. Es algo que me parece no baladí, me parece importantísimo si queremos nutrirnos de esa de esos turistas que creo que son los que más nos interesan. Con lo cual, no estaría de más añadir que se inste también al gobierno a impartir unos conocimientos de francés. No estamos hablando aquí de hablar francés, pero que sí tengan, los que por lo menos los que se van a formar en hostelería, unos conocimientos básicos para poder recibir a ese turista que a nosotros nos parece el ideal. Tiene la palabra el portavoz de Izquierda Unida. Perdón, señor alcalde. Sí. Ah, perdón, tiene la palabra la portavoz del PSOE. Sí, bueno, nosotros vamos a votar a favor. Tenemos la Escuela Oficial de Idiomas. Yo me acuerdo cuando íbamos al instituto, yo tengo ya 40 años, casi todo el mundo hacía inglés, casi no había francés, pero gracias a Dios, bueno, adiós. Hoy mucha gente da francés en los institutos y creo que aquí pues tenemos una en ese sentido una escuela de idiomas que nos permite a todo aquel que tenga esa inquietud poder ir a aprender francés. Todo lo que sea sumar efectivamente es bueno para todos. Un poco más tengo que decir. Igual habría que motivar más a los chavales si pasa por un tema de motivación o de ilusionarles o de mentalizarles, ¿no? Por el tema que estaba comentando un poquitín, Alex. Pero digo que estamos a favor. Sí que pediría con todo el cariño que cuando hagamos las propuestas de resolución tengamos un poco de cuidado, como es lo que votamos, qué es lo que se pone en la propuesta de resolución para no tener que estar luego aquí en los plenos, que no pasa nada tampoco, pero bueno, que más allá de lo que se recoja en el contenido de la moción, sí es verdad que lo que se vota aquí es la propuesta de resolución. Tiene la palabra pues, la portavoz de Si Se Puede. Bueno, en primer lugar decir que de primero a cuarto de la ESO hay bilingüe de francés. Cuando uno coge FP ya ha pasado de primero a cuarto de la ESO, ya ha pasado por ese espacio. En segundo lugar es que precisamente en la moción dejamos claro cuáles son los sectores económicos y qué ramas, qué familias profesionales serían las interesantes para Laredo. Y luego en cuanto a las propuestas de resolución que presentamos en la moción, pues nosotros estamos abiertos, ya sabéis que estamos abiertos a modificar lo que se crea necesario. Por eso precisamente nosotros estas mociones las presentamos el día 9 de septiembre y el mismo día que las presenté en registro se las mandé a todos los portavoces. En todo este mes nadie nos ha dicho nada de que se podían cambiar nada y hoy en Junta de Portavoces tampoco se nos ha dicho nada salvo esa frase que he modificado. Pues nos sorprende ahora que nos digan... No, hombre, lo digo en el sentido de que, como he dicho en portavoces, es un tema que no es competencia del ayuntamiento, es competencia de la consejería, y nosotros desde aquí lo que podemos hacer es instar al gobierno regional para que nos dé esa oferta académica. No podemos nosotros, pues, entonces es una cuestión formal, más que ya entendemos lo que se quiere, pero bueno, repito que lo que se vota aquí es la propuesta de resolución y solo podemos instar al gobierno regional. Y por eso lo hemos metido ya, lo instará a la Consejería de Educación, en la parte. Entonces no nos queda más, parece que todo el mundo está a favor y agradecemos el apoyo que ha tenido esta moción. Tiene la palabra el portavoz del PRC. Bueno, yo creo que si estamos todos de acuerdo es la parte importante. Más allá hay puntualizaciones, ¿no?, sobre intervenciones de los portavoces. Pues el tema del francés o el inglés es opcional. Lo hay. Los niños de primero a cuarto de la ESO ya pueden escoger francés. Incluso en la propia escuela también pueden escoger francés. Supongo que no sea el Grupo Popular el que vaya contra el derecho individual de elegir, pero digo por el derecho individual del que hablábamos antes en el que sí se quería proteger, ¿no? Entonces la libertad de elección está bien, pero yo comparto el tema de que el aprender francés es algo importante también para nuestra hostelería. Votaremos a favor de la moción sin más y simplemente decir que bueno, que lo de gracias a Dios esté la escuela oficial de idiomas será como algo genérico, digo como sí, sin lugar a dudas, sí, como digo, como este ayuntamiento, ¿no? Que está, gracias a Dios, como algo genérico, ¿no? Pero es un proyecto político el que lo llevó adelante, tanto la escuela oficial de idiomas como este ayuntamiento, en el que lo que tenía que hacer el ayuntamiento, por hablar de los 17 concejales que aquí se sienta, era ceder el terreno, ¿no? Y unos votaron a favor. Ya está. ¿Tiene la palabra el portavoz del PP? Sí, si es que no vale con que haya, es optativo, el francés es optativo, pero primero el ayuntamiento tiene que fijar un criterio hacia dónde quiere ir. Y la gente tiene que percibir eso, porque ahora se da el francés de optativo, pero a los chavales se les llena la cabeza con que lo que vale es el inglés, con que lo que vale, como ahora también, el chino, el tal, pero no se les dice nada del francés. Si la gente, y el ayuntamiento tiene que hacer un esfuerzo de fomentar eso, porque si la gente percibe que el francés va a ser útil si quieres vivir en Laredo y quedarte en Laredo a trabajar y no tener que emigrar, pues como la gente que quiere trabajar en la Robert Bosch, saben que si hablan alemán o que si tienen nociones de alemán les va a ir mejor, pues claro. Entonces el francés sí, très important, para los que quieran dedicarse a la hostelería y quieran vivir y trabajar en su pueblo, porque igual el día de mañana esto está lleno de franceses, de una colonia de miles de franceses como antes. Y eso es, no vale con que sea optativo, hay que fomentarlo de alguna manera. También tenemos una biblioteca con muchísimos volúmenes, y eso no quiere decir que la gente, o lo que decía Rosalina de la Escuela de Idiomas, sí, ahí está, pero hay que anunciarlo. El que tú pongas la biblioteca no quiere decir que vaya a ir la gente porque sí, hay que fomentar, y el ayuntamiento, la administración pública más cercana al ciudadano, tiene que hacer un esfuerzo de fomento de la cultura y de los idiomas, como es natural. Se somete a votación. ¿Votos a favor? Se aprueba por unanimidad de los presentes. Con siguiente punto de orden del día: dar cuenta de decretos y resoluciones dictadas desde la última sesión plenaria. Mociones, ruegos y preguntas. Hay una pregunta pendiente de contestar del pleno del 30 de junio, formulada por el Partido Popular. Que decía así: respecto al auto al que se refería el portavoz Partido Regionalista, y preguntan algo que se supone que habrá tomado alguna decisión, ya que le requerían a la letrada municipal para que en el plazo de 5 días, y este auto es del 9 de junio, se identificará ante la sala cuál es el órgano municipal o funcionario encargado y responsable de la demolición acordada en esta sentencia. ¿Les puede informar a todos cuál es el órgano funcionario encargado de la demolición? Sigue. Yo en ese momento no tenía los datos, y continúa el Partido Popular diciendo que se ruega tome interés porque es un tema muy importante y no va a tener repercusión, espera, en el presupuesto municipal, porque espera que sea con cargo a terceros y que sea con esos 2.300.000 euros que se consignaron con obras a cargo de particulares. Para el resto le da un plazo de 3 meses, y en eso están todavía en plazo, pero ese plazo de 5 días debería el señor alcalde exigir a la funcionaria municipal que le informe para que el señor alcalde pueda informar al pleno en estas preguntas que se le hacen. Bueno, pues ese informe está emitido y voy a dar lectura del mismo. Es el informe de 7 de julio del 2016. En cumplimiento de la providencia de esa sala de fecha 24 de junio de 2016, procedimiento ordinario número 96/90, visto el informe del servicio jurídico de fecha 6 de julio del 2016, que dice: asunto: providencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, de fecha 24 de junio del 2016, recibida el 29 de junio en relación al incidente de ejecución del procedimiento 96/90. El requerimiento efectuado por la Sala se dirige, en primer término, a conocer los datos personales identificativos de los responsables de llevar a cabo la demolición, a los efectos de poder ser requeridos y apercibidos en caso de incumplimiento de esas responsabilidades, solicitando expresamente a los encargados de la demolición y no a los que dependan de aquellos. En este sentido, cabe señalar que el órgano a quien corresponde la concesión de licencias urbanísticas y todas las incidencias relativas a las mismas, esto es, órdenes de legalización, ejecución subsidiaria de demolición, demolición de obras ilegales no ejecutadas por los obligados, como ocurre en el presente caso, etcétera, es la Junta de Gobierno local, por delegación de la Alcaldía, delegación que se efectúa siempre por todas las corporaciones. En la presente legislatura fue acordada dicha delegación por decreto de Alcaldía dictado con fecha 2 de julio del 2015 con los siguientes miembros: presidente, Juan Ramón López Visitación, alcalde presidente; tenientes de alcalde, doña María Rosario López Martínez, don Francisco Javier Solano Rasines, Rosalina López Visitación y Jesús María San Elementello Martínez. Otra cosa son los funcionarios a quienes, según la relación de puestos de trabajo aprobado definitivamente en fecha 20 de mayo del 2011, corresponde la emisión de los informes o la tramitación de los procedimientos, que en el presente caso resultan ser varios, dada la intervención en el procedimiento del Departamento de Contratación y Disciplina Urbanística pertenecientes a la Secretaría. Por lo que respecta a esta letrada, en el ejercicio de la función señalada en el apartado 18 de la descripción del puesto de trabajo que ocupa, número 106, letrada jefe de servicio jurídico, fui requerida para la emisión de informe en relación con la diligencia de ordenación de la sala de fecha 14 de marzo del 2012, al haber sido promovido incidente de inejecución por la codemandada en el mes de diciembre del 2011, a los efectos prevenidos en el artículo 105.2 de la Ley de Jurisdicción Contencioso Administrativa. Esto es, sobre la imposibilidad de ejecución de la sentencia y a la vista del resultado de las pruebas periciales realizadas que descartaban la validez del proyecto de derribo ejecutado por la empresa Pentia. Con fecha 16 de abril del 2012, fue emitido informe jurídico por esta letrada sobre las medidas que entendía debían aprobarse por las entonces Junta de Gobierno, corroborando la pretensión de inejecución con varias propuestas y forma de ejecución parcial para la satisfacción del interés público y la mayor efectividad de la ejecutoria. De dicho informe, que se adjunta al presente como documento número 1, deben resaltarse varias cuestiones que a la vista de las comunicaciones de la sala parece que no han sido conocidas por ella, ante la complejidad y volumen del expediente administrativo y judicial y del cambio de ponentes. Así estimo que no es necesario que se realice por parte del interventor del Ayuntamiento, apartado D del escrito de la sala, la aprobación de instrumentos de garantía financieros. Se entiende informe, no la aprobación que corresponde a los órganos de gobierno, para afrontar los costes de la demolición, y se manifiesta que no es necesario, dado que la demolición ha de ser abonada en su totalidad por el promotor de la edificación, Edibilsa, y por subrogación por todos los propietarios de la misma, dado que según sentencias firmes del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria de fechas 14 de febrero del 2002 y Tribunal Supremo de 12 de julio del 2006, que se adjuntan como documentos 2 y 3 en relación con la demanda de responsabilidad patrimonial presentada por el promotor frente al Ayuntamiento reclamando los daños que deba indemnizar a los propietarios con motivo del derribo que le fue ordenado, el Tribunal Supremo declara: quinto, hechas las anteriores consideraciones y entrando en el primero de los motivos del recurso, la recurrente sostiene que hay una vulneración de los artículos 139 y siguientes de la Ley 3092, por cuando entiende, frente a lo sostenido por el Tribunal Acuo, que existiría una relación de causalidad entre la actuación administrativa anulada y los daños para ella derivados de la demolición acordada por los tribunales. El motivo de recurso no puede ser estimado por cuanto, como bien argumenta la sentencia de instancia, no cabe apreciar aquella necesaria relación de causalidad, requisito indispensable para que pudiera apreciarse la responsabilidad patrimonial de la Administración. Se ha dicho ya que las demoliciones acordadas por esta sala del Tribunal Supremo en su sentencia de 20 de enero de 1999 se limitaban a demolición de los vuelos o terrazas de la edificación y demolición de todo lo construido bajo cubierta por encima de la línea teórica de 45 grados a contar desde el plano de la fachada. Se ha transcrito igualmente los términos en que se concedió la autorización por el acuerdo de ayuntamiento de 18 de agosto de 1987, en el que expresamente y por lo que se refiere a los puntos concretos que nos ocupan, se autorizaba la adición de terrazas siempre que en ningún caso se superase la ocupación del 35% de la superficie y que no se construyera bajo cubierta por encima del plano de 45 grados. Ninguna duda hay que las demoliciones acordadas se refieren claramente a obras realizadas por la actora, excediendo de la autorización municipal que se le había concedido, donde se le negaba autorización para construir por encima del plano de 45 grados, pese a lo cual se construye por encima de tal plano, refiriéndose a la demolición acordada precisamente a esas construcciones por encima del límite autorizado. En cuanto a las adiciones de terrazas, se autorizaban estas siempre que no se superase la ocupación del 35% de la superficie y la prueba pericial practicada en los presentes autos, a la que antes nos hemos referido y en la que la sentencia de instancia funda su argumentación. Pone de manifiesto que en la construcción de las terrazas se superó por la actora el límite que le había sido autorizado. La conclusión es evidente. Debe necesariamente desestimarse el primero motivo de recurso por falta del requisito necesario de la relación de causalidad, pues las demoliciones acordadas se refieren a obras realizadas por la actora excediendo de los límites de la autorización municipal y sin la necesaria cobertura de esta, por lo que es irrelevante a los efectos de la petición de responsabilidad patrimonial que se realiza que se hubiese anulado el acuerdo del Ayuntamiento del 18 de agosto de 1997, ya que las demoliciones acordadas se refieren a obras no amparadas por dicha autorización municipal. Sexto, pues bien, la sentencia recurrida no, ni vulnera el principio de cosa juzgada ni incurre en ningún tipo de contradicción. Como se podía ser de otra manera, parte de lo acordado en distintos pronunciamientos que hemos venido recogiendo por esta sala del Tribunal Supremo, pero precisa que en este caso concreto las demoliciones acordadas no fueran la consecuencia obligada de las anulaciones judiciales de los actos administrativos impugnados, sino que tales demoliciones se refieren a obras construidas por la recurrente, excediéndose de los límites de la autorización que le había sido concedida, circunstancia esta que le lleva a excluir que pueda apreciarse la responsabilidad patrimonial de la administración municipal y ese exceso en cuanto al tenor de la autorización determinada con toda claridad que no quepa apreciar ninguna contradicción en la sentencia de instancia ni tampoco vulneración del principio de cosa juzgada. En consecuencia, la actuación del Ayuntamiento en este procedimiento es absolutamente subsidiaria y de ejecución forzosa contra el promotor y adquirentes. De otro lado, hacer constar que el total conjunto residencial Tenis es una sociedad mercantil, asignándose las viviendas o una forma de uso privativo de aquellas en virtud del número de acciones. En 2002, el Ayuntamiento dictó la orden de derribo a la propiedad, notificándola al promotor y a todos los adquirientes, y fue al no ejecutarse cuando se inició el procedimiento de ejecución subsidiaria por el Ayuntamiento, con contratación del proyecto que dio lugar vía licitación a la empresa Pentia, proyecto que tras varias modificaciones dio lugar a la que con fecha 21 de noviembre del 2008 la comunidad de propietarios plantease ante la sala incidente de inejecución por cuestiones técnicas y de seguridad del edificio, realizándose las correspondientes y periciales y alegaciones sobre la imposibilidad de ejecución de la sentencia. Se informa a la sala, sin perjuicio de la ulterior comunicación que se efectúa en el plazo concedido, que el órgano a quien corresponde la concesión de licencias urbanísticas y todas las incidencias relativas a las mismas es esto es, órdenes de legalización, ejecución subsidiaria de demolición de obras ilegales no ejecutadas por los obligados, como ocurre en el presente caso, etcétera, es la Junta de Gobierno local, por delegación de la Alcaldía, delegación que se efectúa siempre por todas las corporaciones. En la presente legislatura fue acordada dicha delegación por decreto de Alcaldía dictado con fecha 2 de julio del 2015 con los siguientes miembros. Presidente, Juan Ramón López Visitación, alcalde presidente. Tenientes de alcalde, doña María Rosario Losa Martínez, don Francisco Javier Solana Resines, Rosalina López Visitación y Jesús María Sarmenterio Martínez. Se adjuntan los documentos citados en el informe jurídico transcrito en el presente escrito. 7 de julio del 2016. Sí, señor alcalde, ¿me permite? Bueno, procedemos a la apertura de los ruegos y preguntas de esta sesión. Tiene la palabra el portavoz Izquierda Unida. Buenas tardes. Si el señor alcalde me permite, quería hacérsela directamente a la concejala Rosalina. Y es con respecto al tema de la limpieza del río Perelín, que ya hablamos el día 8 de septiembre sobre ello, me informaste de algunas cosas que estabas tramitando. Entonces quisiera saber cómo está en la actualidad. Bien, se han tramitado las diferentes solicitudes, autorizaciones que tienen que dar los diferentes organismos y estamos pendientes de que la Confederación Hidrográfica nos dé autorización para limpiar aquella parte del río Pelegrín donde hay ciertas especies. Hemos tenido que trasladarles, lógicamente, el proyecto de lo que se va a hacer porque hay ciertas especies que están protegidas y entonces tienen que, lógicamente, estudiarlo. Y si es verdad que me he puesto en contacto con ellos y con Medio Natural para que Medio Natural informe cuanto antes y le traslade el informe a Confederación Hidrográfica para que nos dé la autorización lo más rápido posible. Vale, gracias. Yo unos ruegos y unas preguntas tengo. La primera era sobre la Plaza Cachupín y sobre, digamos, información y turismo hay, sabes, ya llevamos tiempo diciendo que está bastante degradado la zona del perímetro, a ver si este invierno se puede actuar. Le ruego por favor que tenga celeridad, igual que la Plaza Cachupín, que la imagen es muy, no me agrada, no voy a usar malas palabras, no me agrada, sobre todo hay una palmera ya seca hace tiempo, sabes, y está ya como podrida, abandonada, en la que rodea a la fuente. Este año ya está el otoño aquí, me gustaría que no se podase, ruego, digamos pasado Navidad, ya están empezando a aparecer hojas por el suelo y por favor me gustaría que se haga como se solía hacer anteriormente, que es que este año fue pasado Navidad y ya era cortar palo. Me gustaría también, le ruego, que en la anterior legislatura se arregló el regadío de la Alameda Miramar, y no sé, yo no sé si saben si funciona o no funciona, pero me gustaría de vez en cuando en verano, algún invierno, que se eche a andar, sobre todo cuando llega la semana de la Batalla de Flores, no sé si lo han hecho, para que tenga un aspecto un poco más bonito para nuestros visitantes, que la verdad que no sé si se usa o no se usa, de verdad. Y esta es una pregunta para, bueno, para usted misma. ¿Este año tienen previsto limpiar la explanada del Puntal o lo van a dejar que se tape de arena? Las intervenciones que se hacen en el Puntal tienen que ir previa autorización de Costas, como ya se sabe, y del Parque Natural, y son intervenciones que se ciñen cuando hay temporales y se evidencian pues que puede generar algún riesgo a las personas. Sí, no, me he expresado mal. Pero si tiene la intención de pedirlo para limpiarlo, porque ahora mismo ya se puede limpiar, ¿eh? Sí, sí, o sea, tantas veces como haga falta se hace la intervención, como se ha hecho hasta ahora. Perfecto. En el río Pellegrín, el tema de los olores ya es un tema que lleva bastante tiempo dando vueltas, y le ruego, le pregunto, en el ayuntamiento en otras épocas se solucionó un problema, y no y creo que era socialista el concejal que le llevaba, Pepe Gallo, pero bueno, dio con una fórmula de unos químicos que se usaba bastante. Yo he preguntado a técnicos del Ayuntamiento de Madrid y me han dicho que eso sí funcionó. Le rogaría, por favor, que se informe sobre ese tema, porque sí funcionó durante un par de años que lo estuvo realizando. Dime. Sí, es cierto que hay varios mecanismos que no solo afectan al río Pellegrín, porque por desgracia este verano no hemos sufrido mucho el tema de olores. Ha habido otros años que sí es verdad que se ha pronunciado mucho más, y hay una serie de mecanismos, creo que son tres tipos de actuaciones las que se pueden hacer mediante un tipo de pastillas que se echan en el río, que dicho por los ingenieros son muy poco efectivas y cuestan muchísimo dinero, con lo cual sí hemos estado estudiando este tema y lo seguimos estudiando para de cara al año que viene hacer una actuación, pero no solo en el río Pellegrín, sino bueno, que es un tema más complejo. No solo afecta al río Pellegrín en tanto en cuanto que todas las el alcantarillado y las tuberías pues están bastante sucias y se han posado allí todos estos parásitos, microorganismos, o yo no entiendo mucho de esto, pero como se llamen, y entonces pasaría la actuación por una actuación conjunta, y claro, también hay que tener en cuenta el coste y hay que estudiar lo que más sea efectivo, pero que sea efectivo de verdad, porque dicho por el ingeniero del ayuntamiento, el tema de las pastillas es muy caro y no es muy efectivo. Perfecto. También le rogaría, por favor, que de todas las vallas que hay desperdigadas por el pueblo después de los eventos se recogiesen un poco más a menudo y mucho más rápido. Y es una pregunta sobre el balizaje este que hay en las alamedas: ¿se va a quedar perpetuamente tirado en el suelo o le van a recoger? ¿O le van a pinar otra vez cuando llegue el fin de semana? El balizaje en las alamedas para que no suban los coches ahora mismo está en el suelo, que si cuando eso, el domingo le van a levantar, no, eso, van a eso se retira. Ha pasado unos días bastante largos, coger cuatro palos, ese está en el suelo, pensé que igual luego los ibais a poner otra vez y ya está. Perfecto. En cultura, me puede contestar usted o el concejal si quiere. A ver, la dotación económica que se le da a los colegios, llámese subvención, a mí me da igual cómo se llama, es una dotación económica de 1.500 euros, no la han cobrado ni el 2015 ni el 2016, ni la subvención o lo que lo quieras llamar, ayudas para Lampa, tampoco la han cobrado ni el 2015 ni el 2016, y la verdad, pienso que es una cuantía ridícula y no es ni un evento deportivo, ni un festival benéfico, ni nada, siempre es el mismo dinero. Eso estaría en la partida del 2014 y no lo han percibido, no sé por qué. ¿Qué explicación hay? ¿Por qué subvención? La palabra subvención. No, pregunto, ¿eh? Sé que no la han recibido, por eso pregunto. Abre el micrófono. Pero en principio es normalmente esas ayudas se daban a través de las subvenciones culturales, si no me falla la memoria, con lo cual ahora que está aprobada la ordenanza se darán las subvenciones sin ningún problema. Perfecto. Es un problema, también Jesús, sé que vais a arreglar los baños del Villa del Mar. Le voy a dar una idea y le ruego, por favor, que lo medite. que el desescombro del baño de arriba y el picado del barro del baño de arriba se haga en la semana libre de noviembre, que no empiecen inmediatamente. Es el único baño que hay en toda la planta, es un baño muy grande. Los que hemos estudiado en el José Antonio antiguo lo puede conocer, el último de Villa del Mar, y la verdad se va a montar un lío si se empieza dentro de una, están dispuestos a esperar, ¿eh? Yo le digo, por favor, que lo mire y que esa semana de noviembre es bastante cómoda. Lo mismo voy con la semana de noviembre. El otro día cuando se lo pregunté en la comisión a la concejala y a usted mismo, fue sobre que en noviembre si se iba a hacer algo, el ayuntamiento iba a hacer algo para los niños, porque los padres tendremos que ir a trabajar, ¿dónde se van a quedar? Sí, y la verdad con el nuevo calendario escolar esa semana iba a quedar colgada. Sí, Ramón Ruiz, yo le estoy escuchando que los colegios abren. Sí, pero ¿van a ir los profesores a trabajar? Yo lo desconozco, Los colegios abren, pero ¿los profesores van a ir a trabajar? Yo creo que no. Habrá que preguntarle al colegio. Pues es lo que... No. Aquí tenemos profesores, yo creo que no. Porque decir que luego... Sí, a ver... No, por eso pregunto, que llaméis al consejero a ver si os van a traer gente o tenemos que contratar gente. La idea es que ellos quieren hacer un programa de apertura de centros a la comunidad para atender esto que estás diciendo tú, pero eso depende exclusivamente de la Consejería de Educación. Pues eso digo, que llame al consejero y que hable con él, que le pregunte, que tenga la inquietud y que muchos padres tienen la inquietud de qué va a pasar en noviembre. En cualquier caso, ocurra lo que ocurra, la intención de este equipo de gobierno es cubrir esa semana como se cubre las vacaciones de verano, por ejemplo, para que los padres no puedan tener, no tengan ningún problema. Eso, ya bueno. En festejos hay una cosa también que tanto la concejala de Hacienda con la de Feste, con Charo, es curioso en las declaraciones que hacen, por ejemplo, basta que no se ponen muy de acuerdo en la ocupación de lo que es, digamos, con las barracas no se puede porque para espacios verdes nunca más, en porque lo pongo en el programa electoral. Luego llega la Yeye, hay un concierto, luego llega Carlos V, está de acuerdo que es el sitio ideal para hacerlo, nadie lo va a discutir, pero me gustaría saber los criterios que tienen para llegar a estas decisiones, ¿no? Nada más, y eso ruego por favor que tengan un poco de fluidez entre vosotros para cuando lleguen estos momentos de las declaraciones pues no contradeciros de vez en cuando. Nada más. Bueno, en principio yo no creo que hay contradicción. No es lo mismo que esté en unas ferias durante una semana con lo que conlleva de deterioro, que es en el terreno, hasta en los propios árboles, todos los hemos visto que cortaban hasta quimas, a que haya una cosa puntual un día, porque así se viene haciendo con una fiesta. Y sobre las consultas ciudadanas, ya que os habéis puesto a hacer consultas ciudadanas, al señor alcalde le podría proponer una, y es traer las barracas al pueblo o dejarlas donde están. No sé, ya ahora que va a hacer varias propuestas ciudadanas y varias historias de estas, estaría bien saber qué opina el resto del pueblo, no solo nosotros o ustedes, qué van a hacer. Para el señor alcalde, el 2 de octubre entró una ley en vigor que es que electrónicamente todos los archivos, todas las hojas, todas las comunicaciones, tanto internas como externas, como incluso de la gente que nos puede decir, incluso entre administraciones, entra en vigor. Me gustaría saber qué medios ha puesto el ayuntamiento o si ya entra a funcionar el 2 de octubre. Esa la responde el concejal de Cultura. Hola, pues sí, mire, ahora mismo durante el verano se han tenido paradas las obras de remodelación de todo el sistema de telecomunicaciones, pero al principio lo que se va a aplicar es lo mismo que hablamos que se habló ya en comisión, en lo que estuvimos de acuerdo. Lo primero que se va a hacer es cambiar el hardware para que no haya problemas de comunicación, y a partir de ahí, que tengamos el control de nuestro propio servidor de correo, se darán las direcciones y los accesos pertinentes a todos los que vayan a utilizar el sistema, y no sé si va a poder ser el 2 de octubre, pero espero que sea antes de que llegue el mes de noviembre. ¿Han tenido alguna reunión con alguna empresa ofreciendo el servicio? El servicio, me da a mí que no estamos hablando de lo mismo. Esto entra, es una ley que entra el 2 de octubre, y me da a mí que si entra el 2 de octubre la ley tendrá que estar. Sí, bueno, la ley de transparencia también entraba en el 2014 y hemos tenido que llegar nosotros para que haya una web de transparencia en el Ayuntamiento de Laredo. Pues muy bien hecha la web de transparencia, nadie te lo va a negar. Habéis llegado, bueno, muy bien. Otra cosa. Ahora mismo, si es lo que me está preguntando, estamos dentro del plazo. Estáis dentro del plazo. Sí. Perfecto. Y luego, pues nada, un ruego para el concejal de deportes. Me gustaría, y si él sí lo he dicho personalmente a él, que viendo el éxito que ha tenido lo del balonmano playa, que instase o que mirásemos a ver qué actividades de juegos escolares, que suelen salir bastante económicas y repercute mucho dinero, como han demostrado campeonatos de categorías inferiores, sería muy interesante instar y buscarnos lo que se pueda hacer. Le ruego, por favor, que lo intente, para ver si podemos traer más eventos deportivos de categorías inferiores, que pensamos que tienen una repercusión económica bastante interesante. Me ha reenviado precisamente ayer el director del IMD un correo del presidente de la Federación Cántabra de Balonmano, en el que después de la realización de este evento que ha tenido, o entendemos que ha tenido éxito a nivel local en el desarrollo de promoción turística y dinamización del pueblo, ha solicitado que de alguna forma la cesión de las instalaciones deportivas del municipio para que entrenen las categorías inferiores de las selecciones de Cantabria de balonmano. Ya hemos hablado más veces que nosotros pretendemos de alguna forma, ya hemos hablado, como decías tú antes, en privado, incluso con Ricardo, ¿no?, a ver si somos capaces de relanzar el coordinador que ya os vamos a convocar para la próxima semana. Tiene también la instrucción, ¿no?, de que de alguna forma haga una discriminación positiva a los colegios, para que a ver si nosotros, entre todos, podemos echar una mano para recuperar el balonmano, ¿no?, que tanta tradición ha tenido en el municipio. Tiene la palabra la portavoz, si se puede. En primer lugar, un ruego que me han hecho vecinos de aquí, esta zona, esta mañana cuando venía a trabajar. Parece ser que para la consulta ciudadana que hemos puesto en marcha para el tema del mercadillo semanal, hay vecinos de aquí de la zona que han recibido en sus buzones la comunicación para poderla rellenar y otros no. Entonces, revisar un poco el protocolo, porque mañana 30 acaba el plazo, y claro, hay algunos vecinos que están molestos porque dice que no han recibido la documentación. Sí, se comprobará, y si esto es así, pues entonces hay que ampliar el plazo para hablar de derecho, para posibilidades a todo el mundo, para que haga la consulta. Bueno, pues nosotros empezamos con Trébol. En este pleno acabamos de aprobar un reconocimiento de deuda, y nos gustaría saber cuándo se va a hacer lo mismo con la empresa Trébol y en qué momento nos encontramos en este tema. Yo tengo que reiterar lo he dicho hasta ahora. Es un tema que es interno de la empresa, y que en tanto ellos lo resuelvan, el Ayuntamiento no tiene inconveniente. Evidentemente que reconocerá la deuda y pagará como toca. El Arco de San Francisco. Hace más de un año rogamos que se actuase para conservarlo. De hecho, el alcalde emitió un decreto a tal fin. A día de hoy, no solo no se ha hecho nada, sino que la finca donde se encuentra está totalmente abandonada y las zarzas en breve lo van a tapar. El alcalde en numerosas ocasiones ha manifestado su preocupación con la regeneración de la Puebla Vieja. Por eso, si se puede, Laredo, quisiera saber qué medidas piensan tomar el alcalde para terminar con esta situación. Bueno, por un lado, se está intentando contactar con esa propiedad a efectos de analizar la unidad en el conjunto, las dos parcelas, esa y otra que hay contigua. En segundo lugar, seguir con los trámites, en tanto que se ha decretado un expediente disciplinario a efectos de que se limpie, pues reiterarle y continuar, y en todo caso, si no, ejecutarlo sucesivamente en caso de que nos haga nos acepte este requerimiento. Exigimos que se actúe ya, porque ese arco, que es lo único que queda de esa casa, no sé si va a aguantar que se le enganchen las zarzas ahí. En cuanto al el plan de para prevención en la playa sobre temporales, que ha comentado también nuestro compañero de Izquierda Unida, hace unos días se nos ha dado por fin la información de lo que nos hemos gastado en el movimiento de arenas la temporada pasada. Cada mes que hay que dragar el río Mantilla nos sale por una media de 16.500 euros. ¿Tiene el equipo de gobierno un plan a medio y largo plazo para terminar con este problema, o bien vamos a seguir moviendo arena a demanda con una excavadora? El proceder es una cuestión técnica. Nosotros, cada vez que hay un problema de estos, nos avisan los técnicos y actuamos en base a lo que ellos informan. Ese es el proceder. Siempre se ha hecho así, y hasta en tanto que ellos entiendan que tiene que cambiarse este procedimiento, se tendrá que seguir así. ¿No se contempla crear un proyecto a largo plazo y ver cómo se puede solucionar esto de manera definitiva, lo del río Mantilla? Se puede plantear, en todo caso, una consulta a los organismos competentes, a efectos de que, si es posible, si hay otros supuestos similares en los que poder adaptar al caso del Laredo. Pues rogamos que se haga esa consulta. V6, o Plaza de la Concordia, o la Discordia, no sabemos. El equipo de gobierno pidió a la Universidad de Cantabria un informe que nos ha costado 7.260 euros, para que emitiera un dictamen sobre el informe jurídico emitido por la jefe del servicio jurídico como contestación al recurso de reposición que presentó Si se puede Laredo. Se nos entregó dicho informe, y Si se puede Laredo, el 5 de agosto, pidió por escrito la documentación que había aportado el ayuntamiento para que el catedrático responsable del mismo pudiera realizarlo. A día de hoy todavía no se nos ha facilitado. ¿Cuál es el motivo real de ello? El único motivo que hay es la solicitud se ha hecho, y en cuanto llegue, pues se remite al solicitante y al resto de la corporación. Pero solicitado está. A nosotros de verdad que nos cuesta entender, igual es que nos cuesta entender que el ayuntamiento no sepa qué documentación le ha entregado al catedrático para hacer el informe. Nos cuesta entenderlo. No sé por qué es la universidad la que lo tiene que mandar. Me imagino que para hacer el informe al catedrático se habrá mandado desde el ayuntamiento una serie de documentación, y eso es lo que hemos pedido desde el principio. Es que no lo acabamos de entender, por qué no tenemos ya esa documentación, porque para hacer ese informe el ayuntamiento ha tenido que dar una documentación a ese catedrático. Entonces es que no entendemos por qué tiene que haber la información de la universidad. El ayuntamiento sabrá qué información ha dado a la universidad para dar el informe. Pues por las dudas que se están surgiendo, y como no se quiere que haya ninguna duda de qué se ha aportado y que se le ha entregado al catedrático para emitir el correspondiente informe, mejor él que remita la documentación que se le ha facilitado. Punto, no más. Desde luego, esta tardanza lo que sí que nos está suscitando a nosotros es cada vez más dudas. Y la última pregunta sobre la plaza. Hasta la fecha, y desde este informe, el que se nos dio de la Universidad de Cantabria, ¿hay más documentación que afecte a la V6? No lo conozco, pero evidentemente, una vez que se ha emitido el dictamen, los trámites que haya que seguir serán a cargo de la responsable del procedimiento, en tanto que haya que dar audiencias o emitir más informes a efectos de tomar una decisión definitiva sobre este asunto. Pero lo preguntaré. ¿No le consta que haya nada más después del informe? Nada. Tengo que preguntarlo. Vale. Comisiones informativas, planificación, organización. La falta de previsión, planificación y organización de este equipo de gobierno ha vuelto a quedar patente otra vez. No se convoca a las comisiones en las fechas fijadas, salvo dos honrosas excepciones, que es la de asuntos sociales y la de turismo y festejos. Hay comisiones que hace mucho tiempo que no se convocan. Y desde luego, la que más hemos echado de menos este mes es la de educación. Empezando el curso, no sabemos cuál es el plan de actuación del ayuntamiento en relación al banco de recursos y no sabemos qué situación se encuentran los centros. Rogamos, o exigimos, ya no sabemos cómo hacerlo, que las comisiones informativas se convoquen en la fecha y hora que aprobamos a comienzo del mandato. No todos los concejales estamos liberados y hemos organizado nuestros horarios laborales en función de este calendario. Solo cabe convocatoria extraordinaria para tratar asuntos sobrevenidos. Todo lo demás se puede hacer con previsión, planificación y organización. Subvenciones. Ya estuvo publicado en el BOE la Ordenanza General de Subvenciones, esa que yo creo que ha sido entre todos. Entre todos. No ha sido porque el alcalde lo haya impulsado, ha sido entre todos. Rogamos que el equipo de gobierno no se despiste y haga las convocatorias en cuanto los plazos legales lo permitan, para no perder un solo día y que todas las asociaciones y clubs cobren antes de que acabe el año. En cuanto a la empresa de transporte Alsa, que iba a dejar de prestar su servicio al polígono industrial. Posteriormente, parece ser que el equipo de gobierno ha debido llegar a un acuerdo con esta empresa para continuar este servicio. Si se puede, Laredo, quisiera saber qué pasos han seguido y a qué tipo de acuerdo han llegado. Nosotros lo único que hemos hecho es cumplir el convenio que se firmó entre el ayuntamiento y esa empresa a fin de permitir y facilitar a las trabajadoras de las conserveras el poder acudir a su puesto de trabajo a través de una línea específica hasta el polígono industrial. Y es aplicando el convenio, en los términos en los que el convenio se aprobó en aquel entonces. Si el convenio estaba en vigor y la empresa iba a dejar de mostrarlo, ¿qué ha cambiado ahora para que ahora la empresa sí que haya aceptado? Que se le paga lo que tenía el convenio fijado. Por último, también es para la concejal de Medio Ambiente, porque hemos visto que se ha empezado a limpiar el tema de los plumeros y vemos que nosotros no entendemos nada de esto, pero gente que entiende cómo se hace esto, parece que se están cortando y que no se recogen incluso. Ya no se debe hacer, no es el procedimiento, porque lo que hay que hacer es arrancarlos, porque si lo dejamos así salen y salen con más fuerza. Por eso nos gustaría saber qué protocolos se han seguido para la limpieza de estos plumeros. Se ha dado traslado a costas, a medio natural del proyecto que se iba a seguir. Tenemos un técnico de medio ambiente por incorporaciones que es el que se encarga y el que sabe de estas materias y el que está supervisando la labor del personal. Me imagino que se refieren ustedes a estas personas, porque me consta también que por parte de la Mancomunidad de Municipios Sostenibles hay también personas trabajando en la eliminación de especies invasoras. Entonces, lo que voy a hacer es informarme para no meter la pata, porque no sé exactamente de qué personas habla. Mañana, sin perder más tiempo, me pondré en contacto tanto con unos como con otros. A ver, ¿usted me puede decir qué zona exactamente me habla? No lo puedo decir, y tampoco sé si lo está haciendo trabajadores de corporaciones locales o de la Mancomunidad, pero como está dentro del municipio de Laredo, pues yo creo que sí que tenemos la responsabilidad de saber cómo se está haciendo. Claro, sin lugar a dudas. De todas maneras, si yo mañana me entero de qué zonas son exactamente, se lo agradeceré, sigo mi informe. Se lo transmito. ¿Tiene la palabra el portavoz del PRC? Pues tenía un orden, pero voy a empezar por el final. Hombre, que no lo sepa la de si se puede, pero que no lo sepa la concejal del área. Yo tenía esta pregunta, tenía limpieza, cauces, ríos. Ya ha empezado Izquierda Unida, ha seguido si se puede, y ahora preguntamos nosotros. Lo que yo quisiera preguntar es, ¿cuándo se han pedido las autorizaciones y para qué ríos se han pedido? Y yo sí sé que se ha actuado en ríos. Me gustaría saber quién, por parte del ayuntamiento, o de otros órganos a los que pertenece esta administración pública, ha actuado y cómo. ¿Cómo ha actuado si no existe el permiso? Eso es lo que quisiera saber. Pero lo más importante es, esas son las preguntas, y ahora paso al ruego. Lo más importante es, van a empezar ya las lluvias y los ríos están sin limpiar. Por favor, ruego que se acabe cuanto antes. ¿Quiere contestar a las primeras preguntas? Le voy a informar de que el técnico que se ocupa de la ISO es el que está en constante relación con los diferentes organismos, y la persona como técnico que se encarga de dirigir los proyectos que tanto manda con la Mancomunidad como el proyecto de incorporaciones que tenemos aprobado aquí. Se ha pedido actuación para cinco ríos. Me gustaría reunir la información concreta para no ser atrevida y decirle igual con esa actitud, prefiero, pero si es verdad que esto pasa por el señor, el técnico de patrimonio, el que se encarga de la ISO, que es el responsable de estar en constante comunicación con estos organismos. Me consta que se les ha dirigido todos los proyectos sobre las zonas a trabajar y sobre las actuaciones concretas a ejecutar. Con lo cual, yo técnicamente las actuaciones que se han llevado en varios ríos han sido actuaciones de limpieza externa, de quitar malas hierbas y lo que nunca vamos a hacer hasta que tengamos la autorización de Confederación Hidrográfica es meternos, voy a decirlo llanamente para que me entienda la gente, dentro de ciertos ríos donde hay ciertas especies que sin esa autorización no podemos actuar ahí. Pero le comunicaré concretamente para no meter la pata si no le importa. Bien, ruego, por favor, que aparte del trabajo técnico hay una dirección política. O sea, lo que quiero decir es los problemas... los técnicos hacen un trabajo, pero los políticos tenemos que darle solución. Y por lo tanto, si las lluvias llegan y los permisos, se encargue quien se encargue, se hacen, no se hacen, no se ha podido solucionar, es su labor como política el coordinar con la Confederación Hidrográfica para que esos permisos lleguen cuanto antes, para no tener un problema, es un ruego, no es una pregunta, para tener solucionado ese problema. Le hago otra pregunta, señor alcalde, me puede contestar también el concejal de Educación, si quiere, me da igual. Ha dicho aquí que van a cubrir las vacaciones de noviembre, o sea que eso es lo que he entendido. Le pregunto, ¿me puede decir de qué partida lo van a pagar? Es para saber si tenemos gastos los 400.000 euros que sobraban hoy o no. Quiero decir, ¿me puede decir cómo, cuántas personas necesitan, cuándo le van a preguntar? Las preguntas son concretas, me las puede responder en el próximo pleno si quiere. ¿Cuándo le van a preguntar a los padres de Aredo o cuándo se lo pensaban comunicar para que puedan planificar su vida? Porque nosotros ya le hemos preguntado en comisión informativa sobre este asunto y su respuesta, estará en acta, es que suponía que la consejería estaría trabajando en ella. Esa fue la respuesta. Entonces, simplemente por concretar, lo que queremos saber es cuántos trabajadores se van a contratar, si lo va a hacer el ayuntamiento, de qué partida lo van a pagar, porque en la modificación de créditos no hemos hecho ningún cambio para poder pagar a esa gente, con la vocación de ayudar, en preparar, en que se pueda solucionar, porque si ustedes, su vocación política, esto es como de pagar las subvenciones, quieren pagar las subvenciones, pero no lo arreglaron para que se hiciera. Ahora la vocación es que la gente no tenga problema, pero es que usted no se ha enterado todavía y que están gobernando. Entonces, esa es la pregunta y el ruego en ese sentido es, por favor, información ya para los padres que lo necesitan. Transporte. Hay dos cuestiones que hemos traído a diferentes comisiones y plenos. Una tenía que ver con el servicio de Alsa y otra tenía que ver con el tema de los taxis. Mi pregunta, señor alcalde, que creo que esto sí que lo sabe usted, es, por una parte, cuando estábamos hablando del tema de Alsa, además de esa solución que vencía en el mes de septiembre para las trabajadoras del polígono, creo que por parte de más grupos, además que el nuestro, no estoy absolutamente convencido, pero creo que por parte de más grupos se había dicho, no se está cumpliendo, creemos que no se está cumpliendo el contrato que tenemos con Alsa. Aún así, si se estuviera cumpliendo, el servicio es paupérrimo, porque no está cubriendo lo que necesitan muchísimos ciudadanos de Laredo, pues no solo para llegar a sus trabajos, sino para volver a sus casas y para hacer otras cosas. Mi pregunta es, ¿se ha estudiado este tema y se piensa llevar a comisión? Habrá una próxima reunión, una vez que este asunto se haya resuelto, para tratar este otro, puesto que ha habido quejas vecinales y también se ha manifestado y se ha trasladado esto a la compañía. Habrá una reunión y con lo que resulte de allí en cuanto a la postura que tome esa empresa, pues se llevará a la correspondiente comisión para tomar un acuerdo. Gracias, señor alcalde. Con respecto a los taxis, me consta que ha habido alguna reunión. ¿Podrían informarnos, por favor, ahora o en esa reunión, de cuál ha sido la conclusión? Porque nosotros incluso hemos hecho propuestas de cómo solucionar ese asunto y hemos hecho propuestas de cómo el ayuntamiento puede estar perfectamente informado de cuando un vecino tiene un problema para coger un taxi. ¿Eso está solucionado? ¿Nos van a informar de ello? A mí no me consta una reunión con los taxistas. Sí que se había hecho un escrito dirigido a los taxistas, como se había acordado, a efectos de que cumplieran los horarios, sobre todo los horarios entre semana, nocturnos, y hubo una contestación también requiriéndoles un cuadrante, remitieron el cuadrante y plantearon como posibilidad para, en la medida en que no estén allí, utilizar el teléfono de la policía a fin de avisar y que el taxi acuda al lugar donde se encuentran los taxistas en la red. Gracias, señor alcalde. Vale, un ruego. El tema del Banco de Libros. Acabamos de aprobar 25.000 euros para el Banco de Libros. Les pido, por favor, que se pongan a trabajar ya en los criterios que tienen que condicionar para el año que viene para otorgar las ayudas a los centros de la ayuda de Banco de Libros, porque como este año no se puede hacer, ha sido un desastre, ya lo hablamos, los vecinos de Laredo, sin atender a ninguna acción social ni ningún otro tipo, no han pagado lo mismo en sus centros por los libros de un colegio de primaria a otro colegio de primaria, sin atender a ninguna, y eso no puede ser. Nosotros tenemos que intentar dar ayudas que sean en ese sentido equitativas, y sí puede haber diferencias, pero cuando sean por una razón social, cuando sean por una razón, como le gusta decir a un concejal, por discriminación positiva o por cualquier otra cuestión. Nosotros, toda la colaboración del mundo para intentar ayudar en eso, y creo que hay otros, los restos de los grupos pensará lo mismo, pero porque además también tenemos ayudas para los centros de secundaria, etcétera, etcétera, en la que quizá debiéramos de pedirle también a otros ayuntamientos vecinos, que por el número de alumnos que tienen aquí, pues que presten también ayuda para ese banco de libros, o que intentar colaborar entre todos para que el banco de libros sea una realidad y que tenga mejores buenas noticias, no malas noticias. El banco de libros es algo que es bueno para el futuro. Le pido también, aprovechando que es el día de San Miguel, felicitamos a nuestra policía en ese sentido, que tengan en previsión que se jubilan muchos policías, y también hay otros puestos en el ayuntamiento, que lo tengan en cuenta para poder cubrir las plazas. Ese es el ruego. Con respecto al Pelegrín, que también ha salido aquí, le pedimos encarecidamente que busque información en los organismos oficiales, en el Ministerio de Medio Ambiente y en otros organismos oficiales, sobre el estado del plan de saneamiento de la SON, que es más solución que las pastillas PTVC y que más solución que cualquier tipo de solución para el río Pelegrín. O sea, lo más importante que se puede solucionar es, si tenemos el plan Asón, no revertirán aguas desde las bombas de Toledo, y por tanto se supone que los olores se van a reducir de una manera muy importante. Solo rogamos que por favor pidan toda la información posible para saber en qué situación tiene que estar una obra que tiene que haberse acabado en el año 2012. Y aunque le preguntemos a los técnicos sobre cómo funcionan las pastillas, es mucho mejor preguntar a los vecinos. Y eso lo estoy diciendo de algo que se hacía cuando nosotros éramos gobierno, pero seguramente tenga más quejas de los vecinos que la opinión que se tiene, porque era efectivo, pero de una manera muy corta. Carlos V. Dos ruegos sobre el tema de Carlos V. Por favor, acabamos de aprobar una modificación de créditos, para que lo sepa todo el mundo, en el que se quitan 90.000 euros de la partida de Carlos V. Es verdad que es porque la concesión ha sido más barata, pero eso no significa que no se pudiera haber cumplimentado con el servicio de cualquier otra empresa algunas de las cosas que se podían haber hecho en Carlos V. Vamos, que si han sobrado 400.000 euros y aquí 90.000, se podía haber hecho alguna inversión. Se podía haber comprado trajes para alguna agrupación, se podían haber hecho. El ahorro no siempre está solo en gastar menos dinero, sino en que a veces si hacemos alquileres de cosas, quiero decir, esto vale también para la batalla de Flores, si hacemos una inversión importante, seguramente significará un ahorro. Esa es la primera parte. La segunda parte de Carlos V es, por favor, empecemos a trabajar en el pliego ya, y contemos con las asociaciones que participan del tema de Carlos V y con la opinión de los vecinos para intentar mejorar el pliego, porque lo que se ha determinado, yo creo que en esta edición, es que el pliego es insuficiente y no cubre todas las partes que nos gustaría a nosotros, eso estoy seguro, y que les gustarían a nuestros vecinos. Luego que nos pongamos a trabajar ya en redactar ese nuevo pliego de condiciones. Y en último lugar, con respecto al tema del mercadillo, yo lo único que les ruego es que cuando hagan una consulta ciudadana o a las empresas o tal, que sean serios. Lo hemos dicho en comisión y no nos han hecho ni caso. Vamos, eso de preguntar, ¿usted quiere que se siga celebrando el mercadillo? Me parece bien. ¿Es un sí o es un no? En el caso, ¿quiere seguir celebrándolo los domingos? Y si no, ¿qué día quiere? Será porque ustedes saben que hay disponibilidad de cualquier otro día. Porque yo le pregunto, si sigue en el mismo sitio, ¿va a cerrar usted el juzgado los lunes? ¿O tiene capacidad para poder hacerlo? Entonces, quiero decir, por favor, no le preguntemos cosas a los vecinos que no vayan a ser posibles. Y por otra parte, no creemos guerras entre los vecinos que no existen. tampoco. Ese es otro ruego que hago. Porque además los números son claros y el mercadillo no se va a cambiar de sitio. Yo estoy absolutamente convencido de que el mercadillo no se va a cambiar de sitio. Por favor, no hagan consultas en el que parece que ustedes saben y que un ciudadano puede contestar y puede contestar cualquier cosa, pero luego no se va a poder llevar a cabo. Entonces pregunten, sean más concretos, si es en este sitio que se puede hacer los lunes y los martes o solo se puede hacer los domingos, porque claro, es que dan ustedes muy poca información y además preguntan cosas que se pueden contestar, cosas que no son posibles en el municipio. Hay que dar más información. Si es en el polígono, ¿dónde lo hacemos? ¿No dejamos aparcar a los camiones y lo hacemos allí? ¿O quitamos el aparcamiento a las industrias que hay allí? ¿O vamos a cerrar el parque de bomberos el día que se haga el mercadillo? Yo creo que hay que ser más serios y más concretos en las preguntas que se hagan. Y nosotros sí estamos de acuerdo con preguntar. Nosotros lo único que decimos, y además no es la primera vez que lo decimos aquí, lo que pasa es que como no se nos han hecho caso, pues nos vemos obligados a decir que es una tomadura de pelo. La consulta, tal y como lo han hecho sobre el tema del mercadillo, es una tomadura de pelo. Y lo vuelvo a adelantar. Y estoy absolutamente convencido de que no se va a cambiar. Tiene la palabra el portavoz del PP. Sí, dos ruegos, señor López. Vamos a ver, aquí se ha hablado de la página web de transparencia. Bien, quiero recordar que durante el mandato del Partido Popular, por primera vez, se publicaban trimestralmente el estado de ejecución del presupuesto, los diferentes, para que la gente supiera los gastos que se acometían, etcétera. Usted, su concejal San Emeterio, señor San Emeterio, ha presumido de la web de transparencia, pero yo le tengo que rogar que actualicen esa web de transparencia, porque desde el veintitantos de abril no se actualiza el estado de ejecución del presupuesto, con lo cual no se puede presumir de transparencia cuando los datos están absolutamente desfasados. Cuando con el Partido Popular cada tres meses se publicaban. Otro ruego es que como jefe de personal, que es el alcalde, tenga más criterio a la hora de dar las vacaciones, porque todos, como no ya como concejales, sino como ciudadanos, a consecuencia de alguna baja, que es inevitable, y a consecuencia de vacaciones pues dadas sin criterio, pues hemos visto como en ciertos departamentos, en registro, conserjería, etcétera, pues ha habido problemas y mala atención al ciudadano. Mala atención, ausencia de atención muchas veces, no mala atención, que los funcionarios tratan bien, sino que pues se me entiende perfectamente. Con lo cual ruego que se dé con más criterio los permisos vacacionales. Pregunto también al alcalde a qué obedece la encuesta del mercadillo, si detrás de esa consulta lógicamente hay algún tipo de voluntad política de cambiarlo de sitio, de cambiarlo de día o de erradicarlo. Le pregunto si es conocedor de las firmas que se están recogiendo en Laredo en contra de la retirada del mercadillo tal y como lo conocemos. Le pregunto y reitero, volviendo al tema de las luminarias, si la auditoría que usted ha dicho que se está llevando a cabo de todos los cuadros eléctricos, y la pregunta yo creo que solo tiene dos respuestas, sí o no, y es lo que me gustaría que fuera sí o no. Esa auditoría que ha dicho usted, señor alcalde, ¿es la auditoría que por norma y por ley se exige de acuerdo al reglamento de baja tensión y realizada por un OCA, por el organismo de control autorizado? ¿Es la revisión, la auditoría que cada cinco años tienen que llevar a cabo todos los ayuntamientos? ¿Sí o no? Yo no he hablado de auditoría de cuadros. He dicho que el informe del ingeniero, del arquitecto técnico, del aparejador, del jefe de la brigada, dice que los cuadros del municipio de Laredo están en perfecto estado según la normativa vigente. Que lo que se está auditando son las luminarias. Las luminarias son las que se están auditando. Parece ser que con un 3% no vale, según para quién. Entonces lo que se ha hecho es hacerlo extensivo. En tanto que ese 3% refleja una falta de seguridad, como se ha dicho, pues es hacerlo extensivo al resto. en el mercadillo no hay ninguna finalidad. Se ha dicho, se ha aprobado un reglamento de participación ciudadana y en ese tipo de cosas, puesto que durante estos 4 años ha habido una experiencia, se da participación a todo el comercio y la hostelería a fin de que ellos se pronuncien porque son directamente afectados. Y posteriormente, puesto que así se ha querido en la comisión, porque se ha llevado a comisión este tema con una propuesta y unas preguntas, unas preguntas a formular, se ha dicho que también se haga extensivo al resto de la ciudadanía y así se va a hacer. Punto. Bien, con lo cual la inspección que se está haciendo de las luminarias no es la oficial y la que cada 5 años tienen que llevar a cabo los municipios. Y ahora se nos dice que los cuadros están perfectamente. Bueno, en fin. Vamos a ver. Ruego que aprovechando la sintonía que hay entre el gobierno regional y este municipio, pues hombre, como alcalde haga alguna gestión, algo más de trabajo de lobby, si se me permite la expresión, porque ha habido una subvención a la que optaba el Ayuntamiento de Laredo para la rehabilitación del antiguo ayuntamiento de 60.000 euros, pues no nos la han concedido. Porque han entendido que no era merecedora de darle esa cantidad. Y a otros municipios sí se lo han dado. Yo estoy convencido que en el trámite de adjudicación provisional o de denegación provisional de la subvención, pues hombre, yo creo que si el alcalde se hubiera movido y hubiera ido a tocar la tecla que tiene que tocar. Y le digo que estoy seguro porque yo tuve una experiencia similar, ¿eh? Aquí se nos denegó una vez una subvención para la fiesta de la cerveza y lo digo con claridad porque es así, se denegó. Yo personalmente me reuní en la Dirección General de Asuntos Europeos, se modificó el proyecto, estuvimos reunidos, estuvimos hablando, tal, tal, tal, tal, y finalmente se les concedió. Y si yo, que era un mero concejal, pues pude hacerlo, y encima no era de mi partido, pues usted, que tiene ahí en el gobierno regional tal, le exigimos mayor labor de presión de lobby para obtener cosas buenas para el pueblo. Porque es una pena que se haya perdido estos 60.000 euros. Y de Carlos V, pues bueno, felicitar a la concejala porque con poco ha hecho lo que se ha podido y el resultado ha sido digno, con las carencias que todos conocemos, pero como sigan así se van a cargar la fiesta. Y se van a cargar la fiesta porque lo que no puede ser es que se reduzca en el contrato de adjudicación casi a la mitad el precio de adjudicación, que además se reduzcan el número de puestos en ese pliego que se licita, lo que también es una fuente de ingresos para la empresa adjudicataria, y que además otras cosas que se pagaban el año pasado en concreto o tradicionalmente, como son los abanderados, que los pagaba el ayuntamiento aparte del precio del pliego, o como es la cena por la que el ayuntamiento pagaba creo que 16.000 euros aparte del pliego y este año se ha metido en el pliego, y publicidad, etcétera, etcétera, que este año no ha habido, eso lo pagaba el ayuntamiento aparte. Pues este año, que es cuando más barato se adjudica el contrato, se reduce además el número de puestos y no se contrata ningún extra, ni mucho menos, como aquí se ha dicho y es buena idea, el comprar o renovar vestidos, trajes, etcétera, etcétera. Con lo cual, a este paso, yo creo, señor alcalde, que nos vamos a cargar la fiesta. El ruego es que se empiece a trabajar ya en el pliego, que el criterio que más pese no sea el económico en ese pliego. Antes había otro tipo de criterios y este año por primera vez se le ha dado al pliego un criterio absolutamente economicista, es decir, el más barato es el que resulta adjudicatario, el que más barato da, y lo barato sale caro. Y con lo cual ese es el ruego y la pregunta es, me gustaría saber quién ha redactado ese pliego y qué supervisión política, qué concejalía o el alcalde o quien sea, ha estado marcando al técnico, como es natural, pues los criterios que correspondan. O qué concejal ha sido responsable de ese pliego y quién lo ha redactado. Bueno, pues ese pliego lo ha hecho el director del Instituto Municipal de Cultura. Es un pliego donde se le ha dicho expresamente que no se ponga ni se baje la calidad de toda la actividad cultural. El número de puestos es un número de puestos que ha puesto un mínimo y un máximo, se ha ido al máximo. Y se han metido los servicios, en tanto que no se entiende por qué los servicios que se tienen que prestar como elementales en el Carlos V, algunos están dentro de un pliego y otros están fuera del pliego. Lo único que hemos hecho es incorporar todo eso dentro de un pliego y licitar el pliego. Y se ha licitado por 100.000 euros, que es una cantidad que se entiende, según el técnico, suficiente para cubrir con calidad esa fiesta. Esa es la respuesta. Se levanta la sesión. Un momento, señor alcalde. Me gustaría hacerle una pregunta. Mire, usted ha expuesto aquí, estaba yo un poco despistada, y me gustaría preguntarle en relación, no sé si estaba hablando del asunto del edificio tenis, cuando ha leído un informe que tiene que ver con la consignación de una partida para la demolición de ciertos... de parte del edificio. Y mi pregunta es, ¿usted ha leído, o sea, o lo que recoge ese informe es que el ayuntamiento no es responsable, porque no hay relación de causalidad entre el acto administrativo, la autorización, y que la empresa se ha extralimitado en la autorización? ¿Eso es lo que usted ha dicho? Eso dice el informe. ¿Eso dice el informe? Sí. Entonces, este tema va a traer cola, porque yo me pregunto, si es esto así, en su momento el equipo de gobierno que tomó la decisión de dar esta autorización no ha cometido absolutamente ninguna infracción administrativa. Traerá cola este tema. Se va a entrar a sesión.